Yo no maté, Señor. Yo batí en combate, qué distinto. Yo respondí a la agresión con el personal que tenía. Yo respondí a la agresión, que murieron muchos de los nuestros y también de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados. Eran seres argentinos también ellos. Eran jóvenes. He hablado yo con padres de esos jóvenes y realmente me causaba dolor, hasta he llorado junto con ellos.